me escuchen sin temor ni nada, lo que le canto a mi madre adorada. Ya se ha marchado muy lejos de aquí, porque mi Dios la quitó de sufrir. Ahora muy solo y muy triste me encuentro, solo mi padre se acuerda de mí. Mis hermanitas solo están sufriendo, porque mi madre se ha ido de mí. Yo le recuerdo que el 10 de mayo, junto a su tumba, estaremos ahí para llorar solo lágrimas tristes, porque ella se quitó de sufrir. Adiós, mi madre, se fue para siempre, nunca en la vida ella regresará. Lo que nos queda ahora solo en el mundo, yo y mis hermanos se han de conformar. Solo en el